cielo plateado. Un millón de esqueletos pintados de colores, maquillados como putas en el verano muerto. Mis ojos se han caído y se han hecho pedazos, pero puedo verlo todo porque vivo en el pasado. Estoy viviendo en un recuerdo, en otro siglo, en otros tiempos, estrellados como el cielo, estrellados contra el suelo. falta quien en ti confía. Sin nadie estoy, sin nadie estás, sin nadie estás. Escucha. casa. Perseguido de esos malvivientes, extendido entre la población, los collares de la marca de este seductor. No será tú, vive embaracado. No será tú, vive embaracado. Duerme por el día, vuela la noche, se pájaro de mal, vuelo en el cielo de los vuelos. La sangre de esta gente tiene una gran calidad. Han cambiado los cargados con los pineos. No será tú, vive embaracado. No será tú, vive embaracado. Y el dolor, la sangre es la mía.